Hoy la lección se titula El corazón del Creador. Interesante título, pero nos va a llevar a comprender que Dios hizo todas las cosas que nosotros conocemos y que Él preparó para el ser humano con muchísimo amor, con todo el interés y para bien de cada uno de los que hoy moramos en este mundo. Comenzamos con algunas de las preguntas que Dios hizo a Job y que encontramos en el capítulo número 38 de ese libro. Dicen así: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Sabes tú en qué están fundadas sus bases? ¿Quién puso la piedra angular? Dios es el único que podría responder esas preguntas, porque Él mismo, como creador, formó la tierra, puso las medidas, puso la base, creó todas las cosas con las leyes que hoy los científicos han descubierto y que siguen investigando y siguen dando más realce a todo lo que Dios ha creado, porque sabemos que Él hizo todo de una manera especial para el ser humano. Fundó la tierra, puso las medidas, la distancia que hay entre cada planeta, la distancia entre la tierra y el sol. No es producto de casualidad. Si estuviésemos más cerca del sol, seguramente moriríamos por el calor, por el fuego. Y si estuviésemos más distante, entonces sabríamos también que nos afectaría demasiado el frío. Así que la Tierra, planeta habitable de este sistema solar, colocado por Dios con sus medidas, con sus leyes, para ser el lugar apropiado donde pudiéramos vivir los seres humanos. Pero también cuando leemos Deuteronomio, capítulo 32, encontramos que hay una expresión de Moisés, usa la palabra revolotear, que es la misma que también utiliza cuando en Génesis 1 habla que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero cuando la leemos en Deuteronomio encontramos que Moisés la utiliza para decir que las aves revolotean sobre sus nidos, tienen el interés de conservar a sus criaturas. Y entonces también lo presenta como Dios, que es cuidadoso, que prepara el lugar para que vivan sus criaturas, que cuida de ellos tanto como la niña de sus ojos. Además los cubre con sus alas, los toma y los lleva sobre esos lugares seguros. Dios creó el lugar especial para el ser humano, con todas las condiciones apropiadas. Y además cuida, protege, está cerca de cada una de esas criaturas que viven en este mundo. Muchas veces nosotros nos quejamos porque las cosas que vivimos en este planeta no nos agradan. Quisiéramos tener más comodidades o poder tal vez de alguna manera vivir sin sudar, sin pasar frío, sin pasar calor. No sé cuáles serán las situaciones que te molestan en este mundo, pero debemos pensar que todo fue creado por Dios para bien de cada uno de nosotros y con el único deseo que nosotros pudiéramos sentir esa seguridad que estamos en el corazón del Creador, porque Dios hizo todas las cosas con muchísimo amor, interesado en cada uno de los que aquí estamos. Dios nos ama y Dios cuida su creación. La diseñó con un propósito, con mucho cuidado, con mucho interés. Cada detalle de las cosas que hay en este mundo nos muestra que Dios hizo todo con un propósito: beneficiar al ser humano, mostrar no su poder para hacer las cosas, sino mostrar su amor para bien de cada uno de nosotros. El amor de Dios motivó a llevar la creación, y ese amor de Dios está allí, aun cuando esta naturaleza, este mundo en el cual vivimos, caído, dañado por el pecado, ahí todavía se puede ver el amor de Dios. Dios renovará este mundo, pero ahora, aún con sus defectos, podemos darnos cuenta cuánto nos ama nuestro Dios.